resto de los temas trabajados en este tramo 1, considero que los aprendizajes fundamentales para los próximos años son las competencias digitales en general, relacionadas con que cada vez más el mundo que nos rodea se está convirtiendo en un mundo digital. Hoy por hoy se habla de alfabetización múltiple, es decir, la alfabetización tradicional más la alfabetización digital. Y esto está relacionado con las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y las TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación ciudadana. Entonces, hoy por hoy, las competencias digitales son necesarias para todo lo que nos rodea, para poder realizar cualquier tipo de trámites en plataformas de diferentes instancias gubernamentales, para informarlos, ya que hoy por hoy se lee más a través de internet en plataformas de generación de conocimiento, pero también los diarios, las revistas, las radios, los canales de televisión, tienen canales de YouTube, plataformas donde leer la información, transmiten las radios a través de internet. Entonces necesitamos cada vez más de todos esos conocimientos para movernos en el mundo en el que nos encontramos hoy por hoy, dentro de lo que sería la sociedad del conocimiento en camino hacia una sociedad de red, términos de Manuel Castells. Me parece que no son tan relevantes los aprendizajes relacionados con el almacenamiento de información, la recopilación de materiales, la memorización de datos. Esto está relacionado principalmente con lo que plantea, por ejemplo, el conectivismo, donde la información, esos conocimientos, esos nodos se encuentran ya disponibles en todo internet y es el ser humano el que va haciendo la interconexión entre uno y otro. Entonces es más importante, por un lado, tener los conocimientos digitales para saber utilizar esas plataformas, esas aplicaciones, ese software que me permite, esos dispositivos también, que me permite almacenar y buscar la información y tener además el desarrollo del pensamiento crítico, abstracto, de poder relacionar conceptos y de esa forma lograr el conocimiento. Entonces me parece que hoy por hoy, y más aún a futuro, las competencias digitales son lo más importante. Siempre se dice que los estudiantes de secundaria, pero más aún de primaria y más aún de inicial, van a trabajar en trabajos que aún no existen, van a estudiar carreras que todavía no se inventaron. Ya se necesitan conocimientos técnicos y de informática para cosas muy sencillas. Hace un par de años atrás, hace unas décadas atrás, una persona, una señora que trabajaba en un taller de costura o de bordado, lo hacía a mano con aguja e hilo o con una máquina de coser 100% mecánica, y hoy por hoy esos procesos están automatizados. Lo vemos todos los días cuando los estudiantes de los últimos años van a hacerse sus buzos de egresados bordados y lo llevan un logo dibujado o descargado de internet, y eso en el taller de bordado lo ponen adentro de una computadora y es la computadora la que borda automáticamente. Entonces la señora que tenía que saber bordar a mano, tener una competencia manual, hoy por hoy tiene que tener una competencia digital de saber utilizar una computadora y el software que puede bordar, y así en muchos otros ejemplos. Justamente los aprendizajes que dejan las tecnologías no están relacionados, creo yo, con el conocimiento, sino que son más bien entendidos como un medio para un fin. Entonces todo lo que se aprende, en realidad, por más que parezca que no, está pensado con hacer otra cosa. Es decir, se aprenden las habilidades necesarias para utilizar una herramienta que nos ayuda a trabajar, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a filmar una película, a fabricar un objeto. Las muchas disciplinas del área de las ciencias de la comunicación, el pensamiento computacional, la programación, su traslado a la materialidad, que sería la robótica, la domótica, están relacionados siempre, me parece a mí, con ponerse al servicio de otras cosas. Es decir, son herramientas que resuelven, que facilitan otras tareas. Más allá de que son ciencias que se estudian, me parece que las habilidades que nos dejan son las necesarias para utilizar esas nuevas tecnologías en pos de hacer otra cosa. Se relaciona con los otros dos temas que estuvimos conversando en este primer tramo. Por un lado, ¿qué ecosistemas de medios o qué PLE utiliza uno? Es decir, ¿qué herramientas? En mi caso, puntualmente, soy ardua defensora de lo que sería el software libre. Yo utilizo en todas mis computadoras y dispositivos Linux. Estoy usando últimamente Linux Manjaro. Trato de utilizar software libre en todos mis dispositivos. Para lo que es laboral, como trabajo en la Dirección General de Escuelas de la provincia, utilizamos el paquete de Google, lamentablemente, que no es libre. Para lo que sería el ocio, el tiempo libre, participo en muchas comunidades de software libre, a través de Telegram principalmente como aplicación de mensajería. utilizo Facebook también, que no es nada libre, todo lo contrario, bien privativa, roba datos. Y ahí participo en muchas comunidades que están relacionadas con videojuegos retro. Y justamente relacionado con esto que decía de plataforma roba datos o del software libre, del cuidado, nos metemos en este otro tema que también estuvimos conversando, que tiene que ver con de cómo lograr la autonomía o el pensamiento crítico cuando son los datos los que toman las decisiones. Bueno, esto sucede porque hoy por hoy el avance de las inteligencias artificiales y la big data y el análisis de esos datos que recopilan las distintas aplicaciones y software tiene un desarrollo muy grande y es desde el punto de vista técnico prácticamente imposible zafar de eso. Habría que limitar al máximo casi todos los dispositivos. Entonces crea esa falsa sensación de que uno toma decisiones cuando en realidad las películas que uno ve, las músicas que uno escucha, las noticias con las que se informa, los memes que le aparecen, los videítos que ve en las redes están relacionados con la información que las diferentes plataformas van construyendo de uno mismo. Eso se llama ingeniería social. Entonces, ¿cuál sería la forma de poder revertir esto? Tomar conciencia, es decir, que los docentes y los comunicadores sociales nos informemos, nos interioricemos mucho de estos funcionamientos, de que cuando el software es gratuito, pero no libre porque pertenece a una empresa, cuando el producto es gratuito, el producto sos vos, porque lo que se consumen son tus datos. Uno está pagando con su información personal. Entonces, la forma de revertir eso es informarse sobre esto y transmitir ese conocimiento. Porque lo que hay que hacer es que socialmente exigir que eso cambie.